Levanten las manos el que quiera fumar. Ya tengo una tuca para quemar. Fumanchero con las palmas arriba. Ha ha ha ha.